por la número uno. Regresa. Punto Extremo. De los extremos internacionales, acabas de escuchar al extremo número 8. Decipher Down te trajo su canción Fight to Win, iniciando esta última parte de este show. Por Stereo 97, tú escucharás. Punto Extremo. Gracias a tu amor y comprensión, puedo empezar a pelear mis propias batallas. Tú estás siempre a mi lado y es algo que nunca olvidaré. Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. I rose above the noise and confusion, just to get a glimpse beyond this illusion. I was soaring ever higher, but I flew too high. Though my eyes could see. Won't you cry no more? No! Just Striper con su tema Carry On Wayward Son. Momento de que se cierre esta edición de Punto Extremo. Soy Jesús Beltrán y recuerda que solamente él puede guiar tus pasos hasta un lugar más seguro. Te dejo con Skillet y esto te dice Sick of It, Extremo Internacional número 1. Adiós. Don't seem to matter. You try but it's no use. Your world is getting blacker. When every time you fail has no answer. Every empty promise made is a reminder. Punto Extremo es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.